metros de altura, que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente donde no interviene el dinero. Solo precisamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Desde el arrabal de la Reina del Plata transmite FM La Boca. FM La Boca. Radio Albiceleste. Bien de acá. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Mentira! Cruza los cables. ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo... Cruza los cables. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos aquí a Cruzar los Cables en el FM La Boca 90.1. Estamos todos absolutamente cruzados. Primero que nada, le mandamos un beso gigante a nuestro gran columnista de música, Ariel Presti, que afortunadamente para él está de vacaciones y la está pasando joya, así que realmente merecidas. Le mandamos un beso gigante. ¿Sabes que te podés comunicar con nosotros? Por ejemplo, Twitter, que es @cruzarloscables, para esta consigna que seguramente ahora en un ratito te voy a comentar de qué se trata. De cine, como siempre, nos va a hablar aquí nuestro gran columnista, el señor Fernando Coppola. ¿Cómo estás? Muy bien acá, trabajando. Está perfecto. No me fui de vacaciones todavía, pero hoy es mi último sábado, el sábado que viene ya no vengo. Estamos todos muy pálidos y entonces sí. Queremos verte para cuando vengas, total, absolutamente morocho, así, con la piel. Espero que me pegue. No, es que, me enteré que no es Caribe, Ecuador, soy un poco ignorante, pero estoy muy cerca del Pacífico, me voy a Ecuador. Ajá. Así que se supone que el solcito me va a durar un poco. Perfecto, y así, nomás, nos va a contar también a la vuelta, seguramente, Fernando, de cómo la pasó y esta consigna que... Voy a tirar datas de los lugares y toda la movida, seguro. Espectacular, perfecto. Bueno, en medios, ahora re bienvenida aquí Susana Díaz, que va a tener, como siempre, como las primeras veces, como todas las primeras veces, o que uno vuelve al barrio, pega esa trompada de repente para con los medios. Aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Se extrañó la radio, así que bueno, contenta de estar acá. Y bueno, hoy la propuesta va a ser hablar un poco de contenidos. Vamos a adentrarnos un poco en eso, en proyectos culturales. Bien. ¿Sí? En cosas que se expresan en estos contenidos, así que vamos a pensar en eso, en lo que somos. Perfecto, bueno, entonces más contenidos que nunca. Acordémonos que, como siempre, en esta la producción de este programa, que es excelente y cada día nos llena más de orgullo, está Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio, que también, además, coordina el aire. Comenzamos con nuestro primer tema del programa número 22. Ya estamos en el 22. Saliendo, estamos comenzando, no sé, la pubertad, ya se fue. ¿Qué, la locura. ¿Qué cosa, los 22? Exacto, la locura total. En el 25 se festeja, ¿no? Y sí, claro. El cuarto de centuria es así. Ahí está. Así que el 25 seguramente nos vamos a preparar. Antes vamos a escuchar un tema de Ilia Kuriaki, Expedición al Klamahama. No dejes mis ojos escucho tu andar. Ya no quiero más gritar. Dios, quemando el cielo, arde nuestro hogar. Destilando una nueva era, afilando tu espada certera, como la ira del dragón sobre estas tierras fieras. Escapando por temor a nuestro rango, tango, lo penumbra bailo tratando de escapar de mí. Finalizando los pactos con mi sombra, parto como latino en una alfombra. Y nadie nombra las bombas, dogmas explotan. Nadie hace nada, busca del todo. Tu polvo robo tu huracán de lodo. Ya me llevo a tu casa, te dejo alas sin balas. Tus palabras se la entraba al clama. Yeah, brothers, esperan tu llegada. Pinta en el sendero con suero. Y las lágrimas no se movieron, casi desaparecieron. Hey, hermano, no deje de respirar. Oculta la selva bajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar. De la superficie quiero despegar. Yeah. Esta fortaleza ya no ama a nadie. Nadie es quien engañe, nadie quiere dañe. Y es inútil que entrenes tus trenes. Aquí no tienen vía. He visto a los leones cuidando nuestras vidas. Te equivocas ante la mirada de la saga. Tu golpe poco directo no hace nada, nada. Como champion, fam, mi cabeza chiva. Tengo el estilo, la técnica para darte caída. Y es cuando estás en el suelo, te brindaré la mano y un sueño. Y si no eres leal, mi dragón es pateando tu cuerpo. Sabe, mi dolor es clandestino como el contrato del cielo y el infierno. Y estás leyendo. Hermano, no deje de respirar. Toda la selva bajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar. De la superficie quiero despegar. La mujer que me acompañe por las agujas del reloj. Visión que me transporta riéndose hasta el sol. Mi perdón se asesina mis ánimos. Hoy es el día herida, perdida hasta mi voz. Amigo lento y veloz. Sucede que despierto lejos y hay un baño mago marmito al arroz. Y a la cena se incendia día a día. Solo alimenta la de nutrientes. Librarás a los malos que quieran llegar al lugar donde el agua se pueda besar. Oirás las palabras que fueron de ti. Soñarás con un día poder despertar, caminar, encontrarte con la humanidad. Llorarás por lo que has visto y lo que verás más allá. Escuchaste a un niño callar, es su voz, el recuerdo de lo que pasó. Con un movimiento así medio hip hopero, caminando de un lado para el otro, balanceándonos, ¿por qué no? Escúchame, Fer, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar no así con nada, los, ¿no? Exacto, con los ojitos así como estiraditos. Sí, vamos a hablar de cine asiático. Perfecto. Un cine que vale mucho la pena empezar a conocer. Yo creo que si no tuviéramos la impronta del cine occidental, que es como hegemónico, desde lo que estamos acostumbrados a ver a nivel Hollywood, etc. Sí. El cine asiático estaría a la vanguardia, porque realmente tiene bueno. Todos los elementos que tiene que tener para ser artísticamente superior. Para eso vamos a, bueno, como un dato, por ejemplo, el único Oscar que se ganó Martin Scorsese, lo cual no significa que Martin Scorsese no merezca no tenga talento alrededor para de su carrera Oscars, pero bueno, el Oscar ya sabemos qué clase de premio es, ya lo hablamos en otro programa. Pero bueno, el primer Oscar que ganó, el primer galardón que ganó Scorsese en Hollywood fue gracias a una remake de una película de Hong Kong, mirá, que es Los Infiltrados, es el nombre de... Uh-huh. De la película, de la versión de Scorsese, pero se llama Infernal Affairs, que es una película del 2002 dirigida por Andrew Lau y Alan Mack de Hong Kong. No son conocidos, pero hicieron una de las películas con más éxito a nivel Asia y que Scorsese la transformó en Hollywood. Eso es una cuestión, la transformó en Hollywood, ¿no? De cualquier cosa, pero vale como si fuera una licencia poética. ¿A qué voy con esto? El cine asiático generalmente está tapado a través de las remakes. Hay muchas películas como El Grito, La Llamada, en el caso de las películas de terror. El Ojo. ¿El Ojo? Sí, ¿El Ojo? Hay una que es El Ojo. Ah, mirá. No sé cómo se llama. De por esos pagos, ¿no? Pero bueno. Sí, igual no sabemos, en realidad no tenemos tampoco mucha idea de los que son los nombres en su propio idioma porque son medio impronunciables. Y claro, re jodido. Pero esta cuestión, esta costumbre norteamericana de transformar las películas por el solo hecho de que no les gusta o no tiene mercado en Estados Unidos, las películas subtituladas, o sea, tienen que estar en su propio idioma para que vendan, para que la gente las vaya a ver. Por eso es que hacen remakes, y las remakes están aparte amasadas y adornadas con ciertas cuestiones propias de los géneros bien regionales, norteamericanos, digamos, bien de ellos. Claro, y hay que hablar un poco también de cómo surge esto. Japón, dentro de lo que es Asia, es, creo yo, está a la vanguardia. De hecho, en 1899, que fue 10 años después de la primer cortito de cine mudo en el mundo. Mirá. Sacaron la primera película mudo de ellos, que se llama Geisha no Teodori, y la sacaron en junio de 1899. O sea que empezaron a hacer cine desde muy temprano. Claro. Es interesante darse. Vos ves una película de cine mudo y tiene ciertas cuestiones que son como conocidas, ¿no? O sea, tenés acción, mucha mímica, porque bueno, el tema de la pantomima era muy necesario, el histrionismo en los actores. Estamos hablando de las películas europeas y norteamericanas de cine mudo, con los carteles de letras. Los posteriores, claro. ¿Qué quiso para decir? Para los diálogos. En Japón tenían la misma estructura, pero cuando vos ves los planos y las cosas que hacían, ya claramente estaban en otro planeta. Estaban avanzados total. O sea, no, es difícil de explicar en radio porque realmente tenés que verlo, pero las pocas que las vi gracias a Filmoteca Buenos Aires, que es un programa que pasaban, que no sé si sigue estando, la trasnoche de Canal 7, y son realmente alucinantes. Vos decís, ¿pero en qué año lo hicieron? Si lo hicieron en paralelo a lo que eran las películas de Chaplin, 1930, 1920, realmente eran adelantados, tenían una lírica en la imagen que ya se fijaban en esa cuestión. Claro. Y que decía mucho más la imagen que la pantomima o la sobreactuación en el caso de los actores occidentales. No hacía falta por ahí tanto cartel. Claro, yo soy, desconozco absolutamente el cine asiático, ¿no? Sí. Entonces yo me preguntaba qué era lo que lo caracterizaba, en el cine norteamericano está lo explícito, el mensaje explícito, y el cine europeo son esos tiempos largos en los planos. Claro. En el cine asiático, ¿qué vendrían a hacer ese ritmo que tienen las imágenes? En el cine asiático tenés mucho ritmo y aparte tenés una cosa que son como consecuencias de una filosofía. El budismo influye muchísimo en esto, no en todas las películas. O sea, hay muchas películas que tienen temática budista. Pero si vos te pones a mirar, en el caso del cine japonés, por ejemplo, lo que es la cadencia de la imagen, cómo buscan los planos. Uno ve una película francesa y son como famosas porque son lentísimas algunas, ¿no? Claro. Y hay que tener ganas y hay que tener como... paciencia total. Claro, hacerse esa cuestión de la cultura cinéfila y decir, bueno, lo que me banco las películas francesas porque hay que verlas, y a veces son un garronazo, un alto bodrio que son muy difíciles de llevar. En el caso de las películas asiáticas, o en este caso las japonesas, también tienen eso, pero no se ve como lentitud. Claro. A ver, lo voy a explicar con un capítulo de Cowboy Bebop. Bien. Me fui de los inicios del cine japonés a lo que es el anime, una serie animada que pasaban por televisión y que se estrenó en 1985. Me acuerdo de una escena en la que a uno de los... El protagonista, que era un karateka increíble... Un cazarrecompensas. Que era un cazarrecompensas, claro, porque la tenía clarísima, tipo daba vuelta a todo el mundo, tenía muy buena puntería, no le faltaba nada. Y uno que lo ve pelear le dice, enseñame. Claro. Entonces baja, le enseña, yo le dice, vení con un cuchillo. El tipo viene y lo ataca. Este le hace una toma, frum, lo revolea por el aire. Sí. ¿Cómo está filmada la caída? Uno puede decir, bueno, hace una de karate, lo revienta, puff, explosión, lo que sí. venga, no. Lo primero que se ve es la vuelta desde la subjetiva del personaje que está dando vueltas. O sea, lo que ves es el mundo dando vueltas a claro, toda velocidad. Sí. Se detiene en el cielo y después en el cielo, después de un ratito de ver nubes, se ve el lumito de un avión que pasa. Bueno, ese cuelgue, sí. ese es el cuelgue al que me refiero. Respetan mucho el cuelgue, el tema de cómo llegar a la imagen desde el lugar más poético posible. Y desde otros puntos de vista, ¿no? Porque hacerlo en primera persona también es algo que no se ve todos los días. Sí, qué sé yo, o sea, tienen un montón de cosas para disfrutar. Es muy claro, muy disfrutable. Bueno, volviendo a lo que es el cine japonés y su vanguardia, que, bueno, fue Akira Kurosawa el que llevó el cine japonés al mundo. De hecho, en 1950 ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Debe andar por ahí la fecha entre los primeros premios. No sé si no habrá sido el primero, tendría que averiguar. Uh-huh. Akira Kurosawa con Rashomon, que es una película sobre samuráis, la temática samurái en Akira Kurosawa estaba muy presente. Y después sacó otra película, Akira Kurosawa, que se llama Los Siete Samuráis. Que esa parte se hizo una especie de remake ya en 1960 que se llama Los Siete Magníficos. Qué cosa, ¿no? Esto. Cuando juegan también, o cuando quieren hacer la remake de una cultura tan milenaria como la que tienen ellos, que además más explicativo que ellos no va a haber respecto de, por ejemplo, las tomas, que era lo que vos decías, o de la misma cultura que tienen, que se enfrentan a los yakuza y se matan. Bueno, el cine yakuza, por favor, es buenísimo. Bueno, si vamos a hablar de cine yakuza, tenemos que hablar de Takashi Kitano. Que es uno, creo, de los... Entre Takeshi Kitano sí. y perdón, Takeshi Kitano y Takashi Miike. Sí. Oh, son parecidos, ¿no? Sí, sí. Son dos directores japoneses que hicieron películas... Son, bueno, sanguinarias, lo que se quiera. Pero tienen un manejo de la oscuridad también espectacular. Hay una película que se llama Sonatine. Que yo la fui a ver al cine, me acuerdo, sin saber qué iba a ver. De hecho... En mi ignorancia total, todavía no lo conocía a Takeshi Kitano porque no se había hecho famoso ni con todas las películas que sacó después. Sí, fuiste, va. Fui al Cosmos, vamos a hacer una película loca, claro. El Cosmos. Sí, yo pensé que era latina, porque llamaban Sonatine o italiana, no sabía ni qué era, ni me fijé quién la había hecho. Llegamos al cine y vimos una película de Yakuza, de una banda, que por un problema entre familias tienen que irse a... se tienen que guardar en una playa lejana. Y es un grupo, ¿no?, de muchachos muy, muy malos que están completamente al dope durante mucho tiempo hasta que tengan noticias de si se negoció una tregua. Si se vuelve o no. Toda la película transcurre, o sea, gran parte de la película transcurre en ellos tratando de matar el tiempo. Y te morís de risa. Y es un humor sorpresivo. Tienen eso también. Eso también se ve en The Host, por ejemplo, o en Memorias de un Asesino. Eso es cine coreano. El cine coreano arrancó hace muy poco a nivel internacional con cosas realmente maravillosas. Como, por ejemplo, estas que acabo de nombrar. Y a ver, otra más como para... Con una ayuda de memoria. Nos llenamos de ejemplos, además, porque todos tenemos ganas de verlos. Y después para la segunda parte voy a recomendar algunas películas. Perfecto. Y Old Boy es una película increíble, oscurísima, tétrica, terrible, pero excelente, excelente, excelente. Y que tiene que ver con esta forma de llevar adelante las... La trama, la forma de las personas que... Yo creo que... Bueno, y otro es el cine tailandés, loco. El cine tailandés viene a romperla. Tiene una onda... El cine tailandés es también estilo francés, hay que bancárselo. Hace poco ganó el Globo de Oro una película... No lo voy a pronunciar el nombre del señor Bueno, sí. Apichatpong Werisatakul. Algo por el estilo, es el nombre del director que en los últimos premios ganó el Palma de Oro en Cannes, con una película que parece ser increíble, pero que es de esas lentas. Ahora, si hablamos de Pracha Pinkaweu, ese muchacho hizo dos películas que se llaman Una Chocolate y la otra Ong Bang, que está basada en lo que es el boxeo Thai. Y ahí tenés piñas y trompadas a una velocidad que no se puede creer y son excelentes. Después voy a dar un poquito más de ejemplos y voy a hablar película por película. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Continuamos entonces, vamos antes de escuchar este excelente tema a recomendarles a todos que se sigan sumando a nuestra campaña de Twitter, porque queremos saber, por ejemplo, qué vacaciones recomendar ahora que empezó febrero y enero se fue, la gente que se fue en enero, que también este, le tiene una data a los de febrero o a los de marzo. Exacto, claro, que hagamos solidaridad y comunidad en el Twitter. Acordate, arroba Cruzar los Cables. También estamos en Facebook, que buscas Cruzar los Cables y está buenísimo. Ahora vamos a escuchar un tema de The Dave Matthews Band que se llama Two Step. Thank you. Continuamos en Cruzar los Cables. Acordate que te podés comunicar con nosotros, por ejemplo, por mensaje de texto al 155-765-2768. 155-765-2768. Con decirnos, por ejemplo, vayan a Mar del Plata, a el camping La Señora Rosa, que realmente está bueno porque hay agua caliente, que nos den recomendaciones piolas para que nosotros podamos recomendar también. Y bueno, decir lo que quieras, por ejemplo. Y también a nuestra campaña super tuitera, que es en arroba cruzaroscables. Estamos juntando gente para que obviamente nos opine en escasas palabras lo que siente por nuestro hermoso programa. Qué ahora, hablemos entonces de esta columna que Maduro no cao. Porque se viene Susi y se viene con todo. Sí, no sé si tanto para tanto. Bueno, hoy vamos a empezar al revés, como generalmente hacemos, que es siempre los ejemplos al final. Vamos con un ejemplo al principio, vamos desde lo particular y vamos hacia lo general después. Perfecto. Bueno, les cuento. Resulta que el lunes pasado, el 31, el canal público de la ciudad, que es Ciudad Abierta, presentó su nueva programación con propuestas distintas, ¿no? Son producciones que tienen que ver con relatos de la historia de la ciudad, gente, de inmigrantes, de bandas locales, qué sé yo. Una propuesta interesante me parece que es para que debe hablar bastante bien de lo que es la identidad de la ciudad, ¿no? Y bueno, pero hay toda una historia detrás de esta programación, detrás de toda esta producción, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes que nada, para seguir, los que quieran curiosear sobre el canal, están en el canal 80 de Cablevisión, 80 Multicanal y 82 de Telecentro. Bueno, ¿qué pasó con esto? Este canal se creó en 2003. Bien. ¿No? Quizás muchos no lo tengamos registrado porque la verdad, o sea, no tiene demasiada promoción o su programación no es demasiado conocida. Este canal se inicia con la transmisión del juicio a las juntas. ¿Sí? La novedad en ese caso era que se transmitía con audio. Claro. Porque en el 85 fue sin audio. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que el programa, que el especial nunca salió con audio, nunca se supo por qué. Ese fue el comienzo. El destino del canal estuvo muy ligado a lo que fueron las idas y vueltas de las gestiones políticas, ¿no? Como suele suceder con lo que son estos canales públicos. Más que quieren dar un mensaje, ¿no? Siempre. Exactamente. Siempre hay algo ideológico, político detrás y, bueno, se debate entre eso, ¿no? Hubo épocas, bueno, además de transmitir las sesiones de legislatura, que actualmente lo siguen haciendo, había programas enlatados, medio así como poco llamativos o... Había uno que era, te mostraba el recorrido de un colectivo. Ponele que vos te querías tomar el... Yo me acuerdo, te querías tomar el... O no te querías tomar. Prendías ponías ese canal, llegabas al 80 y pico y tenías el recorrido del 109, metele. ¿Pero qué? ¿Adentro alguien paseando en el 109? Claro, no, o sea, desde el lado del chofer o directamente la cámara. La cámara enfocando el recorrido. Bueno, y ahora agarramos con Fragueiro. No se les cae una idea, claro. Claro, y bueno, programas de ese tipo, ¿no? También están los típicos parientes de funcionario que tenían sus programas, sus programitas ahí, bueno. O que le buscan la vuelta para que algún ministerio tenga algo para decir en la tele. Exactamente, o sea, bastante vapuleado el canal, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, cuando Macri gana las elecciones, una de las primeras medidas que anuncia así de forma contundente es que iba a cerrar el canal. Porque decía que daba pérdidas de 14 millones de pesos al año y que además no lo veía nadie porque, y bueno, no tenía rating. Ese era el tema. Igual que los centros culturales también, que cerró un montón al principio de su gestión. Claro, bueno, por la misma razón. Vino el hachazo por el lado de la cultura y, bueno, también cayó el canal. Bueno, con lo que no contaba en este anuncio, era que los trabajadores del canal iban a resistir ese cierre. Obvio. Obviamente. Bueno, no lo tuvieron en cuenta y fueron... desgastando, ¿no? Como pudieron. Obviamente el primer paso para todo es dejar sin fondos. ¿Sí? Directamente, claro. Recortarles solo. Recortarles el presupuesto y ya. Bueno, esta gente, los trabajadores, vinieron peleando bastante el tema. Y el año pasado, después de un paro, del que no muchos medios hablaron. Mira. Hablaron un par, tipo Página 12, Crítica, que estaba en ese momento. Después de esto y de muchos esfuerzos lograron que les dieran fondos y nombraron un director artístico y bueno, empezaron con esta producción que mencioné al principio, ¿no? Y comenzaron con esta transmisión el 31 de enero. Ahora, ¿por qué este ejemplo? En primer lugar, bueno, de destacar la pelea de los trabajadores, ¿no? Que no tiene quien los ayude a difundir el tema de la programación y están haciéndose cargo ellos, ¿no? De la difusión de esto, del relanzamiento. En segundo lugar, sí. Acá se cruzan distintos criterios de evaluación, ¿no? ¿A qué me refiero? A la lógica que aplica el gobierno para justificar el cierre. Es el rating. El rating es un criterio netamente comercial, ¿sí? Exacto, es una empresa. Para ellos es una empresa y como no da rating, no hay número. Exactamente. No tiene nada que ver con la gestión pública, el concepto rating, bueno, supongo. Bueno, ahí está lo que se cruza en este punto en donde no hay una coincidencia, ¿no? Entonces, el gobierno, creo, jamás pensó en el canal como un proyecto cultural. Claro. En donde se manifieste lo que sea la identidad del porteño, ¿no? Lo que sea la historia, el conocer un poco más, porque la historia, o sea, la ciudad por tan vieja tiene mucho para contar y hay muchos lugares que conocer y, bueno, es de destacar eso. Entonces, el ejemplo este venía para hablar de cómo se cruzan estos proyectos culturales, ¿no? Como para decir algo, ¿no? Para darle un nombre a algo más bien público, eso que no busca el fin comercial, el rating, que pone el énfasis en el contenido, y otro modelo, que es el privado, que es este criterio del rating, ¿no? Claro. ¿Te da plata o no te da plata? No te da plata, lo bajas de la programación. Es así. Bueno, cuando nos referimos a algo público, hablamos de estas historias locales, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver algo, que ser algo aburrido. Yo no sé si les pasa, pero por ahí yo digo que veo Canal 7 y piensan que todo... Ah, ¿cómo vas a ver Canal 7? Los contenidos no tienen que ser obligatoriamente aburridos, ¿sí? Porque eso es un prejuicio que existe, no solamente acá, sino creo que en varios países. Pero bueno, sí, no es una idiosincrasia propia. Pero además, ¿aburridos para quién, no? Porque, digamos, sobre gustos, yo puedo mirar una programación que a mí me gusta y que no tiene por qué ser aburrida para mí. Claro. Bueno, igualmente eso se emparenta un poco con lo que venía hablando Fer en su columna de cine, ¿no? ¿Qué está acostumbrado el ojo? Claro. ¿Qué lectura? O sea, nuestro ojo está educado para ver ciertas cosas, ¿no? Ponele, en tu caso, el cine norteamericano. Claro. Y el ojo no está educado para ver otras cosas. Entonces, por eso quizás estos contenidos puedan parecer aburridos. ¿Sí? Claro, pero por ahí lo similar serían que era mi idea de proponer que anímense a verlas y búsquenlas, claro, porque después van a querer seguir viéndolas y capaz el tema es difundir cierto nivel de programación y descubrir que por ahí lo que se entiende como aburrido puede llegar a ser muy interesante. Creo que eso pasó con Encuentro, por ejemplo. Claro, es tratar de reeducar un poco el ojo y la cabeza también, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente aburrido. Bueno, hoy Canal 7 da propuestas muy interesantes en cuanto a ficciones y en cuanto a cine también. Y por así decirlo, ¿no? Es esto, lo que estamos acostumbrados a ver y a cambiar un poco la cabeza, ¿no? Que no, nuestro ojo se desacostumbre de estos proyectos, de esta cultura comercial, ¿no? De que todo tiene que ser entretenido y todo tiene que ser divertido. Quizás un poco de contenido para la cabeza va a estar bien. Y divertido también, porque no tiene por qué... Claro, los canales también ofrecen cosas divertidas y quizás no nos enteramos porque no indagamos demasiado en el tema. Estamos muy estandarizados. Sí. La verdad que sí. Bueno, con respecto a los contenidos que ofrece un canal público, a veces es difícil separarlo de las cuestiones políticas, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cada gobierno define en sí un proyecto distinto. Se ve lo que define Macri, ¿no? Yo no sé si se sentaron a pensar un proyecto cultural para la ciudad, pero bueno, a su forma fue un proyecto. ¿Se sentaron a pensar? Bueno, es una gran duda. A pensar seguro, pero hay que ver qué tipo de interés tiene. Como para contrastar de lo que es Canal 7 ahora con lo que era antes, ¿no? No sé si se acordarán que en los 90 Gerardo Sofovich fue su interventor y la mejor oferta que tenía el canal para darnos era la noche del domingo. Claro. Sí, el corte de la manzana, etcétera, etcétera. El osito ese que te hablaba también. Y el book de... Sí, me había olvidado del osito Teddy. Y promocionando el book de chicas aparte, ¿no? Claro, exactamente. Claro, de ahí salió la mujer. Y bueno, eso fue el éxito del momento y pensemos en estos contrastes. Pasemos a lo que es un proyecto cultural comercial, que obviamente es lo que decíamos hace rato y creo que es lo que más sabemos, ¿no? O sea, algo no funciona, se baja, ¿sí? Es el rating y si no hay ganancias, chao, se terminó. En estos casos, lo más rendidor generalmente son los programas de entretenimiento o ficción o reality shows, que ya no sé si están funcionando tan bien, dado el ejemplo de Gran Hermano. Pero bueno, eso tiene que ver con lo comercial, ¿no? Y quería mencionar un caso, por último, que es el caso del canal Volver. Sí, es un canal que pertenece al grupo Clarín, mejor dicho. Y es un ejemplo de la lógica comercial, ¿no? Este canal compra películas con derechos de por vida. Mira. ¿Sí? Esto quiere decir que no lo puede pasar, o sea, todas las películas que compra este canal no las puede pasar ningún otro. Y no puede ser ni por cable ni por aire porque compra ambos derechos, ¿sí? Y acá el Inca tuvo un problema porque cuando fue el proyecto del Inca TV tuvieron un gran problema para abastecerse de películas porque todos los derechos lo tiene el canal Volver. Claro, son un imperio. Es como venderle el alma al diablo, pero sí, el claro. alma de la película sería. Exacto. O sea, las películas no dejan de ser una expresión de nuestra cultura tampoco. Entonces están manipulando eso también, ¿no? Y muchas de las veces ellos compran las películas y no las pasan, ¿sí? Solamente para tener el derecho. Solamente para tener el derecho. Se jactan de tener el archivo televisivo más grande de la Argentina y bueno, es por esto, ¿sí? Porque aparte a veces se aprovechan de situaciones y compran las cosas a muy bajo costo. Bueno, la idea es esto. Tenemos alternativas, podemos elegir y cambiemos, reduquemos el ojo y la cabeza también. Nadie va a decirte lo que tenés que recordar. No, te van a marear, te van a asustar, te van a decir lo que tenés que decir. Y vos no te vas a dar cuenta, todo va a estar mal. Pero pará. ¡Eso, pará! El cambio lo haces vos. Sí, vos haces el cambio. Plantate. Sí, elegí dale. Vos tu opinión. No seas títere de los medios. Eso. No leas uno solo. No mires un canal. Mira claro. todo. Pensá, dale, pensá. Investigá, vos podés. Usá la cabeza. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. ¿Nos gusta el desorden? Fue un mensaje de la producción de Cruzalos Cables. Cruzalos, cruzalos, cruzalos cables. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war. That until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. It's a war. War in the east. War in the west. War up north. War down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, the African continent continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Good over evil, yeah. Good over evil. Cómo me gusta la parte de reggae. Sí, la parte de reggae es como la... Quedamos todos así como... La que todos necesitamos. Exacto, parece que todos volvimos de vacaciones esta vez. Estábamos escuchando al gran Bob Marley. Y el tema se llama War o Guerra, o como lo quieran decir, todo malo y todo feo. ¿Y vos cómo te llamás? Yo me llamo Jacqueline Miller. Perfecto, bueno, dicho mi nombre entonces, vamos a por los ejemplos, ¿te parece? Vamos por los ejemplos. Dale. Me había quedado colgado hablar también un poquito de anime, porque ajá, quiero dar un ejemplo de anime. Akira es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo la recomiendo. Akira es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y hay otras también, como por ejemplo Ghost in the Shell. Ajá. No hablé, ¿no? La otra parte de Ghost in the Shell, porque empecé a tirar nombres de... Me parece que no. Creo que no. Ah, no, hablé de Cowboy Bebop. Exacto. Cowboy Bebop tiene su película, pero en realidad es una serie excelente. Qué buena. Y lo digo bien, Cowboy Bebop. Bebop, aparte, es un ritmo de jazz y tiene... Creo que vamos a escuchar, ¿no? Después un temita de la serie por ahí, si producción me deja, vamos a escuchar el tema de apertura de esa serie. Bueno, pero también, por ejemplo, en el Bafisi que tiene todas esas cosas maravillosas que uno puede conocer, conocí la película Paprika, que es de 2006, mira, que es un anime de Satoshi Kon, y que es increíble, increíble, es... Por decirlo sin querer caer en la apología, es una película lisérgica, realmente lisérgica, pero muy bien... hecha lisérgicamente hablando. Claro. O sea, es muy, muy, muy buena. Y así hay un montón. Pero ¿por qué son tan buenas? Porque hay algo muy loco que tiene que ver con la influencia del sintoísmo en la... No, posta, esto lo estoy averiguando. El sintoísmo en la cultura con la que se hacen, por ejemplo, las historias. Uh-huh. Que están incluidas en las historias de anime. Sobre todo el anime. Claro. Y eso también se ve en el cine. El sintoísmo... Es una religión nativa de Japón, sí, que tiene que ver con la adoración de los kami. Los kami son espíritus de la naturaleza. Si ustedes ven películas de anime o series animadas de anime, sí, van a encontrar muchas cuestiones con los demonios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Mazinger Z? Sí, sí. Mazinger, que en realidad en japonés creo se pronuncia Mazinga, y significa dios o demonio, depende quién lo pilotee. Por suerte lo piloteaba Koji Kabuto y estaba todo piola, estaba todo bien. Sí, sí. Si lo manejaba otro malo, Mazinger era malo, porque era un robot. Claro. Ese es el anime robot, el cual fue inaugurado por Astro Boy. Bueno, igual me estoy yendo por aquel lado. Pero esa cuestión de la existencia, o sea, los dibujos animados, vamos a poner occidentales, principalmente norteamericanos, están generalmente orientados a los niños. Recién ahora hay como toda una cultura de hacer niño adulto, ¿no? Claro. O sea, más por el lado de la animación computada, como por ejemplo Shrek, etcétera. Que claro, nos hace reír, que a veces no sabemos si nos reímos más los adultos que los niños con esas películas. Pero en el caso del anime, uh-huh, inauguran, uno dice que son dibujitos animados. No, no, pará. No son solamente dibujitos animados. Son, para mí es una rama del arte, ya, de arte animado, en el cual juegan mucho el existencialismo. Ahí, por ejemplo, en Ghost in the Shell trata de un cyborg. Un cyborg es una especie de mecanismo orgánico y digital, o sea, cibernético, que es como un robot con forma de mujer, que tiene dudas existenciales sobre qué es. Claro. O sea, ya la historia arranca por ahí. Y tiene un cuelgue a nivel imagen que vos decís, no sé cuántos cientos de japoneses dibujando horas y horas para colgar la cámara durante muchos segundos viendo el agua y las gotitas de lluvia que caen en el agua, en ese tipo de cuelgues que hacen que sean realmente para mí arte animado. Y ver otras cosas, ¿no? Además. Porque hay que ver, sí, cosas nuevas. Bueno, y así muy rápidamente les voy a recomendar, por ejemplo, de Tailandia. Como les dije antes, tienen que ver Chocolate. Perfecto. Ojo con Chocolate, que es una película norteamericana que la protagoniza nada que ver. Johnny Depp. No, Chocolate es una película tailandesa que se dan patadas como loco, pero con un arte increíble. Es todo coreográfico, cero efectos especiales. Van a ver coreografía. Y no hay dobles. A toda velocidad no hay dobles y se la dan y se la dan. Hay un par de heridos, después te muestran así las imágenes. De Corea, como les dije antes, Old Boy, que es un poco oscura y por ahí no sé si es la que les. Para arrancar a conocer a Corea es un poco fuerte. Pero si no, vean Memorias de un Asesino, de John Woo Bong, de 2003. Es una película policial que rompe claramente con el género, con una grandeza increíble. O sea, creo que la originalidad de esa película se ve muy poco. Se encuentran esas películas, ¿no? O sea, se encuentran. Estoy tirando películas que pueden encontrar en un videoclub, por ahí no en un videoclub muy chiquito de barrio, pero claro. Sí, de última, busquen algún New Planet o algo por el estilo. Un videoclub copado, claro. que tenga buenas bateas. De cine asiático, sobre todo. Y de Japón, les recomiendo también Sonatine, como la que hablé antes, de Takeshi Kitano, que es la primera película que hace el tipo sobre esta historia de la Yakuza. La Yakuza es la mafia japonesa, para el que no lo sabe. Ajá. Que es extremadamente original. Y bueno, y China también nos quedó fuera. Con ánimo de amar, de Wong Kar-wai. Tienen que ver esa película. Esa es una película donde la imagen detenida es lo más lindo que hay. Es increíble. Perfecto. Bueno, entonces te proponemos estar viendo estas películas y encontrándolas porque están. Hay que ir a buscar el cine asiático. Pero muy recomendadas. Vamos a escuchar un tema ahora de Duendecitos, que es la banda recomendada de hoy, que es una gente de Lugano que lo toca hace 3 años que están tocando y entendemos que seguramente próximamente van a estar en un programa que se transmite aquí en FM La Boca que se llama Los Reyes del Under. Y lo conforma el Negro, que está en la batería, Tati en el bajo, Salo en la guitarra rítmica, Clavijo en la primera guitarra, Gastón en la percusión, Juan en la armónica y Pato Duendecito en la voz. Disfrutemos entonces de este tema que es casi inédito porque están grabando el disco y tenemos un adelanto. Vamos a escuchar Salgo a Caminar. En febrero y se vienen los carnavales, venimos con la murguita de esta banda que está buena, ¿viste? Los duendecitos. Está piola. La banda de los apodos. Acordate que estamos haciendo esta gran campaña para hacer la vacación feliz para sí. todos los oyentes y para todos los que quieran recomendarnos. Como por ejemplo, acordate que es en Twitter, @cruzalos_cables o por mail, que también una impresionante realmente se nos pone la piel de gallina de ver tantos mails sí, que nos llegan. Muy buena onda. Exactamente, @cruzalos_cables@gmail.com. Y le vamos a mandar un saludo muy, pero muy grande, en especial a El Rama, que nos recomendó un lugar que se llama Bahía de Todos los Santos, que queda en el nordeste de Brasil, y que parece que está muy piola. Así que seguramente la semana que viene vamos a dar más información de toda la gente, que además está hay para todo, ¿eh? Hay para que se quede de hay camping. Hay que llegar ahí a Bahía, pero es buenísimo. Claro, yo escuché cosas muy buenas, muy piolas de ahí. Espectacular. Vamos entonces a la segunda parte de esta piña universal que nos da Susana todos los sábados. No sé, acá viene un poco más relajada la cuestión. Bien. La idea es hablar de aquellos programas que fueron éxito en alguna parte de la década de los 90, ¿no? Porque, ¿y por qué tomo siempre esta década? Porque creo que es la que mejor habla de lo que es el vaciamiento cultural. Claro, vaciamiento cultural, sí, la verdad que sí, donde se privilegia sobre todo lo que es lo comercial, ya que es el año de las privatizaciones de los canales. Claro. Desembarca Telefe, Artear, etcétera. Bueno, recordemos que el acontecimiento del año, aparentemente, en 1990, fue que el paso, esto es lo que me decía recién, el paso de Canal 11 y Canal 13, y como que Canal 9, que venía liderando en la década de los 80, va para atrás. Libertad era, ¿no? Canal 9, Libertad. Sí, sí, con Roma ahí, claro. Ahí a la cabeza. Y todos brindando por Año Nuevo. Claro. Sí, y desembarca otro personaje, que es Eurnequian, en Canal 2. Lo más visto de los 90, obviamente, fue el Mundial de Italia 90. Claro. Así que eso estuvo ahí en el tope de los ratings. Tiempo Nuevo, no sé si lo recuerdan, sí, con el amigo Bernardo. Bernardito, sí, sí. Terminaba en 1990 y bueno, parece que Bernardo y Carlos tenían mucho para brindar. Hay un episodio, dice que como que Bernardo se pone un poco celoso, ¿no? De las nuevas amistades que estaba cosechando Carlos. El Carlos, claro. Y el Carlos como así como una cortesía lo invitó ahí a la residencia de Olivos y qué sé yo, hicieron el programa desde ahí. Se regocijaron en su crapulencia. Claro, bueno, Tiempo Nuevo también era un programa con bastante rating en los 90. Algo que se consideraba bueno, que yo nunca lo vi, no recuerdo, es Atreverse, de Alejandro Doria. Era una ficción aparentemente, y otros fracasos que consideraban Socorro Quinto Año. Te estaba por decir Socorro Quinto Año. Que comenzó así como súper bien. Fabián Vena, donde arrancó sí. Fabián Vena gritándole te amo a la otra, ¿cómo se llama? Adriana. No suena muy chiquita. La un espanto, pero a Laura Novoa, yo lo veía. No. A Laura Novoa. Laura Novoa. Novoa. Novoa, Socorro Quinto Año. No lo vea. Y Las Bebitas y Bebotes de Porcel también parece que fue un fracaso. En ese año hay un dato inquietante, que es el tema de los despidos de los canales. Ya que llega toda la ola de la privatización, todos los empleados de los canales empiezan a ser despedidos. En 1990 también regresa Mirtha Legrand en la televisión. A los almuerzos. Llega y, bueno, vuelve en ATC, ¿sí? En toda la época de los 80, cuando en la Vuelta de la Democracia, resulta bueno que a esta mujer no la quería contratar ningún canal y ella dijo que estuvo prohibida, pero la verdad es que... Y de ahí además seguramente siempre dijo, mirá que el año que viene no vuelvo, ¿eh? Claro, de ahí además no paró más. Bueno, si quieren saber un poco más sobre lo que se consideraban éxitos y fracasos en esta década, porque es muy interesante de ver, hay un blog que se llama televisión registrada o archivo registrado, una cosa así, lo voy a colgar en el blog, lo vamos a colgar en el blog de Cruzar los Cables y ahí se van a poder enterar de un poco más de todos estos programas. Nos pasa siempre entonces que nos quedamos sin tiempo y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Siempre nos pasa lo mismo, pero afortunadamente estamos todos los sábados para compartirte este hermoso programa que nos encanta hacer cada día, cada sábado y cada día de la semana entonces. Fer, que tengas unas excelentes vacaciones. Muchas querido. Gracias. Pasarla lindo, estirar las patas y volver recontra relajado como todo el mundo, y menos yo y el productor que también nos vamos en marzo recontra tarde, pero vamos a volver más relajados que todos. Sí, yo voy a volver después de lagartear un tiempo largo. Perfecto. Bueno, vamos a caminar también, vamos a hacer un city tour, así me extraño. Un city tour, la jungla, todo. Muchísimas gracias entonces, Fernando Coppola, que nos habló de cine y de esta gente que... Qué bueno, ¿no? Como vamos a mirar películas muy buenas. Hay que ver muy... películas asiáticas, sí, sí, sí, loco. Sí. Otro tipo de y películas. Y golpeando la mesa y haciendo ruido. De nuevo, hay que verlas. Bueno, en la producción y coordinando el aire estuvo el señor Esteban Cariquio. En la producción también pegando trompadas ahí, audibles. y ¿cómo decirlo? Y de algunos audios así como... Que duele, ¿no? Un poco, del que lo escuche y que se hace cargo. Y el que no se hace cargo, bueno, empieza a hacerse cargo también porque somos todos de la misma, del mismo comienzo. Y sigo hablando con... ¿Qué haces? Que sigo hablando entonces porque hablamos de los medios también y del contenido y la falta de contenido cultural que tuvo de la mano de Susana Díaz. Y mi nombre es Jacqueline Mainar. Contanos, Fer, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos con el tema de apertura de la serie Cowboy Bebop, que está interpretada por los Seabells, que es una banda de free jazz japonesa. Espectacular. Tremendo. Felices vacaciones, muchas gracias, gracias y hasta el sábado que viene. Chao, no más. Thank you. Ustedes están sintonizando FM La Boca. Ay, ay, ay, opa,